luces lentas despiertan el vacío. El silencio respira otra vez. Cierro los ojos y el universo se abre. Sin rumbo fijo, más allá del miedo y del ayer, naves de luz cruzando el tiempo, siguiendo un pulso que no se ve. El espacio no está vacío. Pregunta, no respuesta. mientras el universo se expande, yo sigo aquí soñando. Porque incluso en la nada